petróleo y fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio. ¿Qué son los proyectos Calé y Platero? Calé y Platero son los proyectos pilotos de investigación integral, es decir, que son los primeros proyectos de pozos formales para la utilización de la técnica del fracturamiento hidráulico en roca generadora, conocida más popularmente como fracking. El pozo Calé se encuentra en el corregimiento kilómetro 8 y el pozo Platero en el corregimiento El Pedral, ambos en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. ¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que los estudios de impacto ambiental de Calé y Platero se construyeron bajo la figura de licenciamiento exprés, donde los tiempos para la elaboración de los estudios de impacto ambiental y para la evaluación de la autoridad ambiental se reducen, convirtiendo estos proyectos en los primeros bajo esta figura? Los dos pozos están en medio del complejo cenagoso del Magdalena Medio, donde encontramos, por ejemplo, las ciénagas de Paredes, Yarirí y Corredor, así como los ríos Magdalena y Sogamoso. Este territorio hace parte también del Corredor del Jaguar en América Latina y es hábitat del manatí antillano, dos especies en amenaza de extinción. La relación entre ríos y ciénagas, donde habitan comunidades con culturas anfibias, es otro elemento fundamental para entender el territorio donde se planean desarrollar los proyectos. ¿Cómo va el licenciamiento de los proyectos pilotos de investigación integral de Calé y Platero? La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, en menos de 4 meses analizó, evaluó, convocó audiencia pública y otorgó el licenciamiento ambiental al proyecto piloto Calé. El proyecto Platero, por su parte, se encuentra en etapa de análisis y evaluación. Estos procesos de licenciamiento a los proyectos pilotos han corrido en tiempos sin tener en cuenta la rigurosidad técnica o científica de las condiciones hídricas del territorio, el ocultamiento de la diversidad ambiental y la invisibilización de las comunidades que hacen parte de las ciénagas. Te invitamos a conocer más del proyecto Petróleo y Fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio, en www.lavoxpopuli.com/fracking.